Bienvenidos al contrainformativo de esta semana de Radio Lila. Escúchanos todas las tardes a las 8 en el 106.0 de la FM en el Valle de la Ciana o también en internet en radiolila.interference.net, de donde te podrás descargar también nuestro podcast. Para empezar, nuestra compañera nos va a comentar qué pasa en la explotación minera de Nueva Julia y el juicio contra Javi Soto de Los Verdes. La paralización de la explotación a cielo abierto de Nueva Julia. Los colectivos ecologistas Montaña de Babia y Luna y Filón Verde reclaman suspender la actividad en el cielo abierto Nueva Julia, mina explotada por el grupo minero de Vitorino Alonso. Estos colectivos recurrieron la licencia ambiental y urbanística, que fue concedida por el Ayuntamiento de Cabrillanes a la minero siderúrgica de Ponferrada. Ahora, el tribunal exige a la Junta de Castilla y León que paralice las explotaciones. Los dos autos dictados por el titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de León para la paralización de la explotación Nueva Julia confirman, según el abogado, y cito palabras textuales, la inconsistencia jurídica de los argumentos de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Cabrillanes, que han autorizado y dado licencias a un proyecto claramente ilegal y se han negado a paralizar una explotación a pesar de las peticiones reiteradas de los recurrentes. En uno de los autos se anula la licencia de obra y actividad concedida por el Ayuntamiento de Cabrillanes y en el otro auto los proyectos de explotación y restauración autorizados por la Junta de Castilla y León. Seguimos con una noticia donde se hace visible este abuso de poder que llevan a cabo algunos ayuntamientos, como es en este caso el de Villablino, ejercido a través de la alcaldesa Ana Luisa Durán. Esta mandó detener en el pleno del 19 de mayo del 2010 a Javier Rodríguez Soto, solamente por estar tomando fotos y como no todos somos iguales ante la ley, el Diario de León y La Crónica, que hacían lo mismo en ese instante y en ese mismo pleno, pudieron seguir haciéndolo. Ana Luisa Durán consideró esto como desacato a la autoridad, pero solo para Javier Rodríguez Soto. Según ileon.com, otros medios de información estuvieron presentes y varias personas realizaron fotografías junto a Javier. Sin embargo, solamente a él se le retiró el derecho de informar sobre lo ocurrido. Es por eso que miembros del proyecto Sos La Ciana mostraron su apoyo al compañero que fue juzgado el lunes 23 de enero del 2012 en los juzgados de León, manifestando que la estrategia de represión y criminalización de la protesta social en defensa de las montañas lacianiegas no nos callará, volveremos y seremos miles. Y como en el juicio escuchamos la versión de los policías que no estuvieron presentes en ese pleno, ahora os leo la versión de los compañeros de Javier que fueron testigos de lo sucedido. Ahora que ya se ha celebrado la vista, vamos a contar con todo lujo de detalles lo sucedido el día 19 de mayo de 2010. Lo primero que tendría que habernos llamado la atención ese día era la presencia al interior del salón de plenos de los agentes de la policía local con los números de identificación 3.922 y 3.931. Pues solo en raras ocasiones hacen acto de presencia y jamás al interior del salón de plenos. Hasta la fecha siempre se habían quedado en el vestíbulo. Los dos agentes en cuestión son precisamente los que sacaron a rastro a Javier hasta el vestíbulo, en el que casualmente se encontraba el tercer testigo que ayer testificó y que también casualmente fue uno de los cabecillos de la manifestación encabezada por la alcaldesa el pasado verano contra la acampada del 15M en Sosas. Como todos los presentes en el salón de plenos ese día pueden corroborar, el único que intentó impedir la brutal agresión de los policías locales contra Javier fue el concejal de Los Verdes. El resto permaneció impasible en sus asientos, incluidos los 5 ediles de Izquierda Unida, todos ellos, como es sabido, grandes defensores de las libertades públicas. Una vez en el vestíbulo, todo el forcejeo que hubo consistió en intentar que los policías soltaran a Javier, y el primero en hacerlo fue el policía identificado con el número 3.922, que curiosamente ni firmó la denuncia ni ayer estuvo presente en la vista, aun cuando el abogado de la defensa haya pedido su comparecencia y el juez la haya denegado. Cuando creíamos que el incidente había terminado y por eso el concejal de Los Verdes vuelve a su escaño, los agentes le dicen a Javier que los acompaña hasta las dependencias de la policía local. Allí lo esposan y lo trasladan al cuartel de la Guardia Civil de Villablino. No hace falta ser un experto en temas de esta naturaleza para adivinar la intencionalidad del acto. El jefe de la policía local sabe que ese traslado significa juicio por lo penal. Él, de mutuo propio o por encargo, fue el que tomó la decisión del traslado al cuartel de la Guardia Civil y por ende puso a Javier a las puertas del juzgado de lo penal. Finalizado el pleno, el concejal de Los Verdes, al comprobar que Javier estaba detenido, se entrevistó con el jefe de la policía local y la alcaldesa, y el resultado fue que la Guardia Civil pusiera en libertad a Javier y de nuevo fuera trasladado a las dependencias de la policía local. Cuando por segunda vez dábamos por zanjado el incidente y estando en una cafetería de Villablino, recibimos la llamada del jefe de la policía local, quien nos comunica que debemos pasar por su despacho para un simple formalismo. Allí nos dice que el asunto está resuelto, pero que lo han llamado del cuartel de la Guardia Civil y que Javier tiene que pasar por allí para firmar un papel. Nuestra sorpresa es que nada más llegar lo meten para una sala y un agente nos dice que podemos irnos porque Javier está detenido, que han hablado con el juzgado y que hasta el día siguiente no podrán ponerlo a disposición judicial. Consiguientemente queda detenido. De nuevo, negociaciones con el jefe de la policía local y con la alcaldesa. Finalmente, y después de que preste declaración en presencia de un abogado de oficio, Javier es puesto en libertad con cargos, lo que no impide que el jefe de la policía local insista una y otra vez que él personalmente se encarga de que los agentes retiren la denuncia y hasta llegar a reconocer que probablemente los agentes se hayan excedido. Hoy podrá desmentirlo. Nos importa un bledo, él y nosotros sabemos que los hechos transcurrieron como aquí se cuentan. La alcaldesa de Villablino, el jefe de la policía local y los agentes que ayer testificaron son responsables de la más que probable condena de un inocente. Cuando decimos más que probable, se nos puede decir que estamos prejuzgando sobre una resolución judicial que aún no se ha producido. Y efectivamente así es, pero a tenor de lo que ayer oímos y vimos, no nos cabe la menor duda de que Javier será condenado, y lo será por razones políticas, por haber cometido el delito de tomar una foto. O sea, hacer lo mismo, a la misma hora, en el mismo lugar que las corresponsables de Diario de León y La Crónica. Pero como a ellas la alcaldesa no las podía detener, mandó detener a Javier. Un último apunte. Ayer los dos agentes de la policía local que testificaron incurrieron en varias contradicciones. Todo esto ha sido sacado de losverdesdelaciana.com. Javier Rodríguez asegura que no se enfrentó a nadie, pero la Fiscalía insiste en su acusación y en pedir 8 meses de prisión por un delito de desobediencia grave. Alega que en un pleno, cuando varias personas sacaron pancartas contra la empresa Cotominero Cantábrico, la alcaldesa pidió que las retiraran y el acusado, concejal de Los Verdes, empezó a sacar fotografías. Cuando la policía local intentó impedirlo, les insultó y les amenazó. Javier Rodríguez lo niega y cree que la vista celebrada hoy demuestra que es inocente. Los municipales entraron totalmente en contradicciones. Se vio claramente de que estaban mintiendo y vamos, es que yo si me sancionan sería increíble. Yo lo que tengo claro es que no estoy dispuesto a callarme la boca en esto, a dejar que, por muy poco que sea, porque soy inocente. El juicio ha quedado visto para sentencia después de una vista en la que, tras las declaraciones de varios testigos y los argumentos del acusado, la Fiscalía se ha reafirmado en sus acusaciones. Los Verdes de la Ciana, partido al que pertenece el acusado, creen que esto no termina con la sentencia que dicte el juez, sino que quieren ir más allá y pedir responsabilidades al consistorio y en concreto al equipo de gobierno ante lo que consideran una persecución. Persecución contra Javier Rodríguez y contra Los Verdes, a los que han arropado en los juzgados de León varios miembros del movimiento SOS La Ciana, nacido del 15M, y que ha emprendido una lucha contra los cielos abiertos de Cotominero Cantábrico en La Ciana. Ahora seguimos con nuestro compañero, que nos va a hablar del último Consejo de Ministros en el que se han tratado las ayudas en el sector energético. Sí, así es. Voy a hablaros nuevamente del Plan del Carbón, del Consejo de Ministros de hace tan solo unos días y de las nefastas consecuencias del cruce de ambos. Porque a esta altura, cuando alguien menciona esas palabras, Plan del Carbón, todo el mundo se pone muy, muy nervioso. Nosotras también nos ponemos nerviosas. Y tenemos motivos de sobra, como enseguida veremos. Y es que lo que parecía un giro de la administración en relación a la aplicación de dicho plan y las asignaciones a las ayudas, recordemos que a finales de año el ministro anunció importantes recortes, al final se ha quedado en la defensa ultranza del carbón nacional. ¿Qué ha pasado? Pero entremos en materia. En el último Contrainfo de Radio Lila hablábamos sobre los planes de recorte en las ayudas al sector del carbón, anunciados por el gobierno de Rajoy. También les hablábamos del cruce de acusaciones entre PSOE y PP, juntas regionales y gobierno central, centrales sindicales, partidos políticos, ayuntamientos, etc. Todo esto gira en torno al Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2011, en el cual se establece un paquete de medidas en el marco del debate sobre la reducción del gasto público. Y entre ellas, entre estas medidas, se encuentra la eliminación de la financiación de infraestructura en compensación del cese de la actividad minera del carbón. El anuncio de los recortes despertó la inquietud en las comarcas mineras, pendientes de la ejecución de los proyectos financiados con los fondos del Plan del Carbón, destinados a la revitalización de las zonas tras el cierre de las minas, ya que el decreto del gobierno habla expresamente del recorte en las infraestructuras. Recordemos que en los primeros días del año, y ante los anuncios de recortes en las ayudas al carbón, Las organizaciones sindicales, Comisiones Obreras y UGT remitieron una carta al nuevo secretario de Estado de Energía, Fernando Martí. En ella solicitaban una reunión de urgencia para tratar el tema del plan de reserva estratégica del carbón, tras la cual debía ser convocada la comisión de seguimiento de dicho plan. Todo ello con el objetivo de asegurar el cumplimiento de lo acordado con el anterior Ejecutivo. Además, proponían analizar los resultados hasta el momento y generar las propuestas para la negociación de un nuevo plan director, que sustituyera al actual a partir de enero de 2013, para que el sector continúe desarrollando su actividad más allá de lo previsto por la legislación actual y sin recortes. Al mismo tiempo, reclamaban al Ejecutivo una aclaración sobre los temas tratados en el Consejo de Ministros de diciembre de 2011, en lo que respecta al apartado de reducción del gasto público, eliminación de la financiación de infraestructuras en compensación del cese de la actividad minera del carbón, que aseguraban estaban generando una importante incertidumbre social en las comarcas mineras. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las centrales sindicales, ante la previsión de los recortes, querían por un lado dejar bien atado el programa de ayuda a la infraestructura que dejó firmado el gobierno del PSOE, y por otro, pedían al nuevo gobierno del PP que continuara con la ayuda al sector, sin recortes, para que éstas pudieran ser competitivas en 2018, fecha límite impuesta por la Unión Europea para el cierre de las explotaciones no rentables. En mitad de este cirio, el presidente de la patronal minera Carbunión, Victorino Alonso, se descuelga con unas declaraciones en las que defiende que el ajuste se realice sobre los gastos que consideran que no son esenciales, que son innecesarios, y entre ellos cita las becas mineras, incluidas en el capítulo de formación de los fondos con partidas de 40 millones de euros anuales. SOMA y Comisiones Obreras rechazaron inmediatamente esta propuesta y la tacharon como una falta de respeto y una muestra del escaso compromiso social y empresarial con el sector y con las comarcas mineras. De hecho, en los dos últimos años ha habido una gran demanda de este tipo de subvenciones, debido en gran medida a la elevada tasa de empleo. Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, garantizaba ante la prensa que el carbón seguirá contando en el mix energético español y que se estaba negociando con el Ministerio de Hacienda para poder cumplir los compromisos con el sector. Con respecto a los recortes para infraestructura dentro del plan de la minería, Soria recordó que en el Consejo de Ministros del día 30 de diciembre se aprobó un acuerdo de no disponibilidad en relación a la prórroga del presupuesto de 2011 para 2012, por un importe de 9.800 millones de euros. Argumenta que de esta cantidad solo 1.100 millones de euros corresponde a su ministerio y que la asignación que ha hecho inicialmente el Ministerio de Hacienda para el de Industria suponía un recorte en el plan miner. Por último, señalaba que estaban negociando con el Ministerio de Hacienda para que ese ajuste no se hiciera con cargo a esta partida, sino con cargo a otras partidas y otros capítulos. Y para finalizar con esta pequeña recapitulación de lo acontecido desde el último Consejo de Ministros a finales de diciembre hasta el celebrado hace unos días, le hablamos de las respuestas de los sindicatos mineros a los recortes y a las declaraciones del ministro Soria. Comisiones Obreras y UGT han coincidido en que lo verdaderamente preocupante es el incumplimiento del nuevo Ejecutivo de Rajoy con la eliminación de los fondos mineros para infraestructura, que podrían rondar los 200 millones de euros. Para los sindicatos, esta decisión unilateral rompe el acuerdo firmado en el plan de la minería. Advierten de que están en juego, y nunca mejor dicho, alrededor de 900 millones de euros en recursos para la minería, contando con las ayudas a infraestructura de los ejercicios 2011 y 2012, muy lejos de los 200 millones de euros que reconoce el Ejecutivo. Los sindicatos han criticado enérgicamente el cambio de política del PP con respecto al plan del carbón, ahora que está en el gobierno. Para los sindicatos mineros hay dos claros responsables de los incumplimientos del plan del carbón: el PSOE, porque no gestionó bien, y el PP por romper de manera unilateral el plan, han declarado. Pero los sindicatos no querían esperar más tiempo para que el gobierno central concretara qué pretende hacer con los fondos mineros, y ya hablaban de movilizaciones. Tanto Comisiones Obreras como UGT anunciaron la organización de protestas en caso de dilatarse la reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan Minero, que ambos solicitaron con carácter de urgencia. Hasta este momento, la reunión de la Comisión de Seguimiento continuaba sin producirse, y los sindicatos aún no habían movido ficha. En lo de que los culpables son PSOE por un lado y PP por otro, en eso parece que todos coincidían. Sin embargo, el PSOE no asume su parte de responsabilidad, sino que la elude con evasiva y atacando y criminalizando al PP como suele hacer. y haciendo campaña, que es lo que hacen siempre, todos y cada uno de los días del año. En lugar de administrar la cuestión pública, que se supone que es lo que deberían estar haciendo. Y el PP, pues ahora veremos lo que hacían. Pero aquí todo el mundo sabe lo que ellos han hecho cuando gobernaban con el plan del carbón. Parto y reparto. Pues bien, hasta aquí lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas. Ahora entramos en la comisión del Congreso de los Diputados de 31 de enero de 2012. Este mismo día, los sindicatos mineros anunciaban que ya estaban valorando diferentes acciones de protesta contra el gobierno central en caso de que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, no anunciara en su comparecencia en el Congreso de los Diputados una variación en los planteamientos del Ejecutivo Nacional que prevé la eliminación de las ayudas económicas de los fondos mineros para este año. Las organizaciones sindicales se reunirían tras conocer la valoración que realizara el ministro de Industria y decidirían si siguen adelante con su plan de movilizaciones para dar una respuesta contundente si fuera necesario, uniendo en esta protesta social a sindicatos, partidos políticos y asociaciones, en defensa de las comarcas mineras y del futuro del carbón más allá de 2018. Y finalmente el titular que todos esperaban. Soria asegura que mantendrá las centrales y las minas de carbón a toda costa. El ministro Soria presentó el martes de la semana pasada en el Congreso la política industrial del gobierno de Mariano Rajoy. En su comparecencia a la Comisión del Congreso de los Diputados, Soria afirmó que, en opinión del Gobierno, el cierre de las centrales que consumen carbón nacional se debe evitar a toda costa, para que cuando se recupere la demanda de electricidad no haya imposibilidad de abastecimiento. Añadió que es de interés público el mantenimiento de esta fuente de energía para evitar los cierres y a la vez proteger el carbón nacional. El ministro indicó que el carbón perdió el protagonismo energético del que gozaba en España y se volvió poco rentable para las compañías, en parte por la reducción de la demanda de electricidad. Ante esta situación, se dieron las ayudas al carbón autóctono. Además, argumentó que las ayudas al carbón autóctono son necesarias para paliar los efectos económicos y sociales relacionados con un cierre de estas instalaciones, y que cuando la demanda de electricidad fue elevada, no hubo problemas de mantener la actividad de las minas. Soria reconoció que desde 2008 y debido tanto a la reducción de la demanda como a la entrada de las renovables, el carbón autóctono había perdido el protagonismo del que gozaba en España y que el mantenimiento y explotación de las centrales no era rentable para las operadoras. En cuanto al mix energético, Soria señaló que la matriz de producción debe completarse con la producción de electricidad a partir de renovables y de cogeneración. Sin embargo, el problema de la energía eléctrica en nuestro país gira siempre alrededor de este complejo concepto de mix energético, ya que en teoría el mercado está liberalizado, pero en la práctica el gobierno interfiere de forma continua, subvencionando una fuente y castigando a otras con la normativa. De hecho, no es ni más ni menos que lo que está pasando ahora mismo. El gobierno continúa protegiendo el carbón autóctono para las térmicas y renovando permisos a las nucleares. Y por el contrario, corta radicalmente el grifo de las ayudas a las renovables. Por último, anunció que peleará en Europa para intentar revocar la resolución por la que se decreta el cierre de las minas en 2018. A partir de aquí surgen infinidad de nuevas variables e interrogantes respecto a la política energética del gobierno, ya que por un lado, incentiva el carbón nacional aún sin ser rentable, y por otro, y de ello hablaremos en el próximo Contrainfo, paraliza las primas a las renovables, las cuales gozan de prestigio internacional por su más que demostrada eficiencia. Eso sin mencionar la prórroga a la central nuclear de Garoña, de la que hablaremos largo y tendido. Este gobierno apuesta fuertemente por la energía nuclear y por las térmicas con ayuda al carbón autóctono, mucho más caro y contaminante que las renovables. Pero claro, sería pedir demasiado que un gobierno de este país o de cualquier otro tomara las decisiones necesarias en beneficio de sus ciudadanos y no de las mafias empresariales que crean burbujas financieras que no comparten de las necesidades reales de la población. El carbón autóctono es otra burbuja más del entramado financiero, el libre mercado. Eso sí, con la ayuda de subvenciones comunitarias y estatales que deberían estar utilizándose en una auténtica reconversión de la minería, en la que se cerraran las destructivas explotaciones a cielo abierto y se creara un tejido socioeconómico sostenible en las comarcas mineras. Las reacciones por parte de la patronal, pues se la pueden ustedes imaginar, no se han hecho esperar Los grupos mineros más importantes reciben con satisfacción las palabras del ministro de Industria, aunque esperan que el compromiso de apoyo al sector se traduzca en mantener el incentivo y un mix con papel importante para el mineral autóctono. Desde el grupo Viloria, su presidente Manuel Lamelas ha señalado su agradecimiento porque son palabras buenas y sobre todo destaca el compromiso de pelear en Europa por prorrogar la supervivencia más allá de 2018. En una línea similar, Gerardo Biaín, gerente de Unminsa, que pertenece al grupo Alonso, señala que evidentemente todo el sector ha tenido una reacción muy positiva a esa defensa contundente que hizo el ministro. Y considera que sus palabras confirman lo que veníamos defendiendo, que este sector es estratégico y de interés general para evitar la dependencia energética. Por otra parte, en el diario digital el lunes hace una lectura bien distinta de lo acontecido. Así, encontramos una interpretación diferente en cuanto a que cuestionan la benevolencia de las medidas que adoptará el gobierno con respecto a la ayuda al carbón. Según su opinión, el ministro Soria da una de cal y otra de arena al sector. Se plantea que la buena noticia sería la que comentábamos anteriormente. Por una parte, que el gobierno central se fija como objetivo mantener a toda costa las minas y las centrales de carbón nacional como garantía de suministro energético para el país. Y por otro lado, que se asegure que se dará la batalla en la Unión Europea para intentar cambiar la decisión que aboca al cierre en 2018. Y la mala noticia, plantean, sería que los ajustes de los fondos serán más severos que el anunciado en diciembre y el gobierno no asume los incumplimientos de los anteriores gobernantes socialistas. Es decir, que no se van a recuperar los 900 millones de euros pendientes de gastar y que la única intención es la de acabar las obras comenzadas, aunque se prolonguen los plazos de ejecución por falta de dinero. El artículo continúa con una reflexión que nos parece muy interesante. Esto es, se plantea la cuestión de si no se puede tener todo, minas abiertas y fondos mineros, como así parece que es, ¿qué es más necesario para las cuencas? ¿Es mejor mantener un sector activo, con unos pocos miles de puestos de trabajo, siempre sobre el filo de la amenaza permanente de cierre, o poder completar las inversiones de los fondos pendientes, con carreteras, polígonos y servicios sin concluir, o en el peor de los casos sin iniciar? Cada lector tendrá su propia opinión, concluye. Nosotros queremos dejaros esta pregunta en el aire. ¿Qué es más necesario para las cuencas? Por nuestra parte lo tenemos más que claro. Lo que necesitan las cuencas es una auténtica reconversión minera que ofrezca alternativas reales al carbón en los municipios afectados por el desastre en que se ha convertido la minería de carbón y por la nefasta gestión que continúan llevando a cabo, aun a día de hoy, los diferentes poderes públicos, sean del color que sean. A nivel nacional, seguimos con Silveti. La empresa Magnesitas Navarra Sociedad Anónima recibió ayer la compatibilidad de su proyecto de mina a cielo abierto. El Gobierno Foral de Navarra dio su visto bueno a la ocupación de bienes para la habilitación de un túnel minero. La construcción de la galería subterránea de 1.217 metros cuadrados y la adecuación de una pista de enlace afectan a 5.243 metros cuadrados del Monte Quinto Real. La justificación esgrimida ayer por el Gobierno de Navarra para argumentar la decisión fue el retraso significativo que hubiese podido experimentar la extracción del mineral. Este aspecto es considerado vital para la continuidad de la planta de Zubiri, debido a que la explotación de Azcarate se encuentra al final de su vida útil. El proyecto minero de Silveti se desarrollará en el monte Legua Acotada, en el paraje de Azteri, para la extracción de magnesita y su posterior procesado en la factoría de Zubiri. La explotación, que tiene una utilidad estimada de 41 años, ocupará una extensión de 21 hectáreas, el 0,23% de la extensión protegida de la Zona Especial de Conservación Monte Alduidi. Por otra parte, Bildu, que ostenta la alcaldía de Baztán, anunció una convocatoria para el 2 de febrero de un pleno extraordinario para someter a la opinión del arco municipal una propuesta de consulta popular, la cual, según otros grupos municipales, ya habían propuesto anteriormente. Seguimos con las minas de cobre de Las Cruces. La Fiscalía pide abrir procedimiento abreviado contra tres directivos de Cobre Las Cruces. La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla ha pedido al Juzgado de Instrucción número 19 que incoe finalmente el procedimiento abreviado contra tres de los cuatro directivos de la compañía minera Cobre Las Cruces, que explota la mayor mina a cielo abierto de Europa, en suelos de Gerena, Guillena y Saltera, en la provincia de Sevilla, imputados por posibles delitos de daños continuados y contra el medio ambiente. La causa, cabe recordarlo, parte de la querella antaño formulado contra tres de los directivos de Cobre Las Cruces, filial de la multinacional canadiense Inmet Mining, por la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico. Los imputados, a quienes se les atribuye posibles delitos de daños continuados y contra el medio ambiente, son el ya exdirector general de la compañía, François Flory, el director de minas, William Thomas William, y la directora del área de medio ambiente, Pat Cosmen. Esta querella, que se remonta a 2008, partía de los expedientes sancionadores incoados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir contra Cobre Las Cruces por la detracción no autorizada de 75.000 metros cúbicos de agua del acuífero Niebla Posada, la práctica de 20 sondeos no autorizados y el vertido de arsénico y otras sustancias contaminantes a este cauce hídrico. Estas prácticas, de hecho, motivaron que la Confederación suspendiera entonces la concesión administrativa otorgada a Cobre Las Cruces para el aprovechamiento del acuífero a través de un sistema de drenaje y reinyección de agua. El Ministerio Público, en su querella, consideraba que el incumplimiento de los términos de la concesión administrativa había desencadenado episodios de contaminación metálica y contaminación por oxidación de las aguas drenadas en el acuífero, que además sufrió una detracción neta de 75.000 metros cúbicos como resultado de un desequilibrio en el sistema de drenaje e inyección. Recordamos también que en 2010 la Agencia Andaluza del Agua incoaba un nuevo expediente sancionador contra la mina por la detracción de 531.332 metros cúbicos de agua del acuífero, al margen de los términos de su nuevo Plan Global de Gestión de Aguas, autorizado precisamente por el gobierno andaluz para restituir la concesión relativa a la explotación en el acuífero, tras la suspensión dictada a cuenta de los incumplimientos ya descritos. Ese mismo año, la Consejería de Medio Ambiente incoaba un expediente sancionador más debido a un vertido de 80 metros cúbicos de aguas de rechazo, detectado en el arroyo Garnacha por la rotura de una tubería del complejo. En 2011, el Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla había acordado mediante sendos autos la ampliación de las actuaciones con la incorporación a la causa de los citados expedientes sancionadores. Cobre Las Cruces, no obstante, había recurrido sendos autos, si bien mediante un auto emitido el 1 de marzo de 2011, la juez Ana Escribano desestimaba ambos recursos de reforma teniendo por evidente la conexión objetiva entre los hechos investigados y los nuevos expedientes sancionadores. Frente a este último auto, la compañía había elevado a la Audiencia Provincial un recurso de apelación que finalmente fue plenamente admitido por la sección séptima de la Audiencia Provincial. En Internacional nos vamos ahora a China con un vertido de cadmio. Las autoridades han alertado a los 3,7 millones de habitantes de Liushu, en la región de Guangxi, al sur de China, de que eviten el consumo de agua del río Liujiang, que atraviesa la ciudad, ya que se encuentra gravemente contaminado desde hace casi dos semanas, a causa de un vertido de cadmio procedente de una compañía minera. El vertido se produjo el pasado 15 de enero en Heichi y se ha acusado del vertido a la empresa minera Guangxi Jinho Mining Corporation, pero no se sabe cuánto tiempo estuvo vertiendo el tóxico ni las cantidades derramadas. El viernes 21 se detectaron altos niveles de cadmio en Liushu tras la muerte de numerosos peces. No obstante, el responsable de medio ambiente de la ciudad de Liushu, Gang Jingli, ha asegurado que el agua de la ciudad se ajusta a los criterios nacionales y es segura para beber. Pese a eso, el gobierno ha empezado a buscar soluciones alternativas para el suministro de agua y la población local, sumida en el pánico, ha empezado a adquirir agua embotellada. Vamos a escuchar un poco de lo que pasa por allí. China lucha a brazo partido para purificar con sustancias químicas el agua del río Liujiang, que está seriamente contaminado con cadmio tóxico. Los niveles de este metal cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud, son entre 2 y 3 veces superiores al límite permitido por el gobierno. La contaminación la produjo el vertido de una mina hace 2 semanas, aunque no fue detectada hasta hace 5 días. El río Liujiang se encuentra en la provincia meridional de Guangxi y alimenta las canalizaciones de la ciudad de Liuzhou, donde residen cerca de 4 millones de personas. Las autoridades aseguran que el suministro de agua potable es seguro, pero la población desconfía y ha acudido en masa a los supermercados para comprar agua embotellada. Los contaminantes, que superan en 3 veces lo permitido, han llegado a la central hidroeléctrica de Luodong, en el embalse de Lalang, y constituyen una amenaza para la seguridad del agua potable, señalaron los expertos encargados del accidente. Por eso se tomaron medidas como verter en el embalse 80 toneladas de cloruro de aluminio para ayudar a diluir los contaminantes, ya que este químico ayuda a arrastrar y agrupar las partículas de metales pesados en suspensión y acelera su sedimentación para facilitar la limpieza del río. También se abrieron las compuertas de 4 estaciones hidrológicas, situadas río arriba con la esperanza de diluir los contaminantes. Las autoridades ambientales de la ciudad de Aichi, donde se originó el vertido, han ordenado suspender la producción en las 7 fábricas de metales pesados ubicadas en el cauce del río. Mientras tanto, el gobierno de Aichi todavía no ha anunciado las sanciones que aplicará la empresa causante del vertido. Según informó el domingo Gang Jingli, la contaminación de cadmio en el embalse de Lalang ha bajado a nivel normal y por el momento no se han hallado en los afluentes inferiores del río Liuyang, los cuales suministran agua a las ciudades de Hong Kong y Macao. De China nos vamos a Argentina, Famatina. Es urgente, ya no hay tiempo. Se derriten nuestros hielos. Es mi Argentina la que vienen a contaminar. Llora la tierra herida, no nos vamos a callar. La Rioja amenazada, reprimida, anda al galá. Conciencia solidaria ya. Buenos Aires, escucha a tus hermanos. Alza tu mano, que mi rap no sea en vano. Es el amor que nunca se equivoca. El Famatina no se toca. Basta ya. El agua y la vida no se negocia. Basta ya. Muere el árbol y su sombra. Basta ya. No queremos más desechos. Es urgente, ya no hay tiempo. Córdoba, San Juan, el agua. No, no, no, no, no, no se vende. Jujuy, Santa Cruz, Argentina. No queremos uranio, plutonio, cianuro. Contaminación radioactiva, cáncer. Urgente lo importante, ley nacional. Prohibiendo megaminería, prohibiendo megaminería. Basta ya. La vida es nuestro derecho. Basta ya. Somos uno bajo el cielo. Basta ya, es urgente, ya no hay tiempo. Nuestra tierra está sufriendo. Basta ya, de minas a cielo abierto. Basta ya, muere el río, muere el suelo. Basta ya. Bajo el cielo, basta ya, basta ya, basta ya. Como ya comentamos en otros contrainformativos, el municipio de La Rioja, Argentina, se levantaba contra la minería a cielo abierto que se pretendía instaurar en uno de los picos más altos de Argentina. Tras muchas movilizaciones y protestas, el gobernador de La Rioja anunció que el proyecto minero se demoraba el tiempo que sea necesario a fin de explicar sus alcances a la población, a la vez que garantizó que no va a haber otra actividad mientras la gente no esté de acuerdo con el proyecto. Esas declaraciones las hizo después de que unas 10.000 personas marcharan frente a la Casa del Gobierno para exigirle que anule el contrato con la empresa canadiense Osisko o se vaya. Por otra parte, ha sido denunciado el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, por sus declaraciones comparando a los ambientalistas que critican el proyecto minero en la localidad riojana de Famatina con Adolf Hitler y afirmando que hay coincidencias entre el régimen nazi y los ecologistas. También se ha establecido por parte de la Asamblea Ciudadana de Famatina una guardia permanente en un camino de acceso por el que supuestamente subirá la gente de la empresa Osisco a instalar minas a cielo abierto. La Asamblea Ciudadana de Belén también se suma a Famatina en sus protestas en contra de las minas de cielo abierto. Y ahora nos vamos en tren a Francia e Italia. La policía ha detenido a 26 personas en Italia y Francia, que los pasados junio y julio participaron en manifestaciones en la localidad alpina de Val di Susa contra la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad, el TAP, entre Turín y Lyon. Según los primeros datos de la policía de Turín, han sido detenidas 25 personas. Otra ha sido puesta bajo arresto domiciliario y se ha denunciado a 15. Los incidentes se produjeron el pasado 3 de julio durante una de las manifestaciones convocadas por la plataforma No TAF contra las obras de la nueva línea de alta velocidad. La policía respondió con varias cargas y lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. A los detenidos se les acusa por daños, violencia y resistencia a los agentes de la autoridad. Los opositores al TAP consideran que destruirá el paisaje y temen efectos negativos medioambientales y para la salud, ya que las obras suponen la remoción de miles de toneladas de uranio y amianto, principales elementos que componen las montañas por las que ha de pasar el tren. Este pasado 28 de enero, 10.000 personas han atravesado la ciudad de Turín, con la única nevada del año sobre la región del Piamonte. Articulada y variada, la protesta que toma las formas de la creatividad en la construcción de pancartas y carteles autoconstruidos para recordar a los y las compañeras más queridos, el detenido en el pueblito, al excompañero de clase o al barbero cuyo negocio sigue abierto pese a estar recluido en una celda, sobre las detenidas y los detenidos, porque el movimiento no aceptará nunca la estrategia represiva de la división entre buenos y malos. Como recuerda Alberto, somos todos bloque negro. En la cabeza de la Mani se han portado carretillas llenas de la basura que sale de las canteras de las obras del TAP, así como cartuchos de lacrimógenas y demás material represivo que se viene recogiendo desde el verano hasta hoy. Todo ha sido descargado enfrente del Palacio de Gobernación, perteneciente al Partido Fascista de la Liga Norte. Y ahora nos vamos más al norte, a Rumanía. Alrededor de 300 rumanos han salido a protestar en Bucarest contra la explotación de la mayor mina de oro a cielo abierto de toda Europa, localizada en Rosa Montana, una ciudad cerca de los Cárpatos. Los manifestantes se concentraron frente al Parlamento para reclamar al gobierno rumano que niegue el permiso que necesita para explotar la mina a la compañía Rosia Montana Gold Corporation, perteneciente a la canadiense Gabriel Resources Ltd., y de la que el gobierno rumano posee un 19% de las acciones. El proyecto, que quedó paralizado en 2007 tras la presentación del estudio de impacto ambiental, implicaría el uso de cianuro para extraer unas 314 toneladas de oro y 1.500 de plata, en un plazo de 16 años. La utilización de este producto supone una amenaza para los pueblos colindantes. Sin embargo, la mayoría de los 2.800 residentes en la zona están a favor de este proyecto, en vista a los puestos de trabajo, unos 3.500, y la fuerte inversión que traería consigo. Solo un reducto de habitantes se ha negado a vender sus propiedades para que sean explotadas. Y es que en Rosia Montana, los únicos que cobran un sueldo tras el cierre en 2006 de la explotación minera de carbón son policías, profesores y trabajadores del ayuntamiento, cuyo edificio es ahora propiedad de la Gold Corporation. Por eso, los habitantes de Rosia Montana, en su mayoría mineros en paro, quieren seguir adelante con el proyecto. En caso de concertarse el proyecto, docenas de familias deberían de mudarse, ya que cuatro cimas de los Cárpatos y tres pueblos se verían afectados por la explotación de la mina. Dado que la Unión Europea no ve con buenos ojos que la mina más grande de Europa se explote con cianuro, ni que se destruya el entorno natural en el que se encuentran cinco pueblos y cinco montañas, el gobierno rumano, que en un principio estaba de acuerdo con este proyecto, ahora se opone firmemente y se ha clasificado a la región como reserva arqueológica y parque natural. Además, el Parlamento rumano se está preparando para votar una ley en contra del uso del cianuro. Pasamos ahora a nuestro bloque de noticias breves. Una fosa de las Cianas alberga los restos de Nueva Asturiano. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica redoblará este año los esfuerzos para localizar y exhumar una fosa común ubicada en la comarca leonesa de Las Cianas, en la que descansan los restos de 9 republicanos asturianos, 8 hombres y una mujer, fusilados por la dictadura franquista en un traslado, tras haber sido detenidos en la zona de Babia. era una de las fosas en las que nos hubiera gustado actuar en 2011, pero nos faltaban datos y no hemos dado aún con su emplazamiento exacto. Explicó ayer a La Voz de Asturias Marco Antonio González, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, quien confía en que los trabajos de campo se puedan llevar a cabo a lo largo del próximo verano. La fosa estaría ubicada en la localidad de Río Oscuro, en la margen derecha de la carretera que conduce a Villablino. La familia de uno de los fusilados era de Teverga, precisó Marco Antonio González, quien añadió que sus descendientes estuvieron durante años acudiendo al lugar donde se ubica la fosa para llevarle flores. Nos lo relató una nieta, pero todos los prados le parecían iguales, comentó el vicepresidente de la asociación. A pesar de que meses atrás la nieta de uno de los fusilados trató de recabar información entre los vecinos de la zona, las pesquisas resultaron del todo infructuosas, con lo cual continúa sin conocerse su ubicación exacta. La organización Ecologistas en Acción ha pedido al gobierno que prohíba extraer gas por el método de fracturación hidráulica, más conocido como fracking, ya que supone una seria amenaza para el agua, el aire y la salud humana, debido a la gran cantidad de productos tóxicos que utiliza en su extracción y los residuos que genera. La coordinadora ecologista de Asturias ha presentado ante la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado sugerencias con motivo de la consulta sobre el contenido del estudio del impacto ambiental del proyecto minero del yacimiento de Salave. Según la coordinadora, los sondeos y lo que dice la empresa no concuerdan, ya que esta empresa vende expectativas de empleo y económicas en la zona que de momento no están fundamentadas. La plataforma Fracking EZ Araba valora muy positivamente la moción que se aprobó en las Juntas Generales, instando a la Diputación Foral de Araba a que realice un estudio completo y pormenorizado sobre el impacto del fracking en la salud humana y sobre el medio ambiente. Por otra parte, también lamenta que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista de Euskadi haya apoyado esta moción. Por otra parte, los miembros de la Asamblea contra la Fracturación Hidráulica en Cantabria explicaron en una charla dada en la Casa de la Cultura de Torrelavega los riesgos que conlleva la extracción de gas natural de forma no convencional. También dieron a conocer los permisos otorgados que hasta el momento son solo de investigación. Dichos permisos amenazarían a un tercio de Cantabria, así como zonas de Burgos, Valencia y Euskadi. Francisco Sosa Darner, eurodiputado y miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía en la Unión Europea, ha presentado una moción ante la Comisión Europea en la que pide una aclaración sobre la condena a las explotaciones a cielo abierto que permitieron las instituciones públicas en zonas protegidas del Alto Sil en La Ciana. La condena insta a restaurar el daño realizado y no aclara los plazos ni la sanción que ha sido impuesta por permitir a Corbunín la explotación de estas minas. La empresa Río Narcea Gold Mines lleva 15 años interesada en las canteras de Carcoesto, donde planea la explotación de un yacimiento de oro desde mediados de 2013. A finales de la década pasada comenzó a estudiar la viabilidad económica de una explotación minera en este territorio montañoso de Cábana de Bergantiños. Y ahora expone ante la Xunta su estudio, acompañado de su apartado de impacto ambiental y presentado como un oportuno proyecto para fomentar la creación de empleo en una zona castigada por la crisis. Esta semana en nuestra agenda os proponemos el sábado día 4 de febrero a las 5:30 una manifestación en Donosti por un cambio de modelo social y paralización de las grandes infraestructuras. La salida será desde el bulevar. En Álava, el 4 de febrero, jornada divulgativa sobre fracking. Charla-coloquio organizada por la plataforma Fracking EZ Álava. A las 10 en el Museo Vivat, calle Cuchillería número 24. En Madrid, tenemos la Semana del Agua del 4 al 12 de febrero en el Centro Social Tabacalera, en la calle Embajadores número 53. Entre otras cosas, se harán exposiciones fotográficas, proyecciones, exposiciones virtuales. En Oviedo tenemos el Mercanías, el 4 y el 5 de febrero, en el Centro Social Las Madreñas. En Burgos tenemos un encuentro de radios libres, el 10 y 11 de febrero. En León, en el Museo Musac, tenemos una exposición. Una sexta parte de la Tierra, ecologías de la imagen, que va del 28 de enero al 3 de junio. En Villar de Cañas, Cuenca, tenemos una manifestación convocada por la plataforma contra el cementerio nuclear. Esta plataforma ha programado un calendario de movilizaciones que ha comenzado este jueves pasado y culminará el día 12 de febrero con una gran manifestación. Desde Madrid se fletarán autobuses que saldrán desde la Plaza de España el día 12 a las 9 y cuarto de la mañana. El regreso será a las 6 y se llegará a Madrid sobre las 8 a Plaza España. El precio son 10 euros. Es imprescindible pagar por adelantado en Ecologistas en Acción, calle Marqués de Leganés 12, metro Santo Domingo, Callao, Noviciado. Para más información, si os interesa, tenemos el teléfono 91 531 2389. Es imprescindible hacer reservas, que acaban el miércoles día 8 de febrero. Bueno, pues por esta semana hasta aquí nuestro contrainformativo. Nos veremos la semana siguiente. No os olvidéis de nosotros desde Radio Lila. Que lo paséis bien. Trouble.